¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.